Capítulo 91. Resumen del capítulo anterior. ¿Qué opinan de ir a conocer a sus abuelos? ¿Iremos a Egipto? ¿Es verdad lo que dijo Apuki sobre su hija y tú? Es verdad, papá. Quiero que sepan que pretendo salir hoy mismo al desierto a encontrarme con Moisés. Iré a trabajar a Palacio. No voy a buscarlo, pero me tienes que prometer que no le harás nada a Oseías. Eso depende de ti. No destruyas a mi familia, Bakenmut. Si esa chica es elegida, la elección la hace la reina. Salva tu matrimonio. ¿Y tú cómo te estás sintiendo, Al reencontrar el mundo que dejaste años atrás. Por un lado feliz, pero temeroso también. No va a ser un simple retorno. Voy con la misión de acabar con un orden establecido hace cientos de años. Si la situación es esa, entonces no va a ser fácil. Dios dijo que no lo sería. Mi padre quiere hablar contigo y vine a buscarte. ¿Mandó llamar a Aarón a la cantera? ¿Pero qué quiere Apuki con él? Eso aún no lo sé, tío. Tu hijo realmente no tiene solución. Él no vale nada. Tu hija no parece pensar así. Nunca imaginé que fuera a enamorarme de tal manera con solo un beso. Un beso que casi te cuesta la vida, no olvides eso. Así como no puedo ignorar que su padre fue el asesino de mi padre. Como prueba de gratitud, respeto y veneración, inclínense ante mí, reconociendo así la divinidad de su soberano. ¿En qué estabas pensando, Bezalel? Estaba pensando en mi Dios, en mi fe. Dios te ha dado una misión extraordinaria. Liberar a todo un pueblo y conducirlo a la tierra prometida. Yo estoy muy orgulloso, muy orgulloso. Jetro y Moisés se abrazan con tristeza. Mientras tanto, Amram, Jocabed y Miriam con Oseías y Caleb en casa. Era de esperarse que Apuki amenazara a mi hermano. ¿Y cómo reaccionó Aarón? Gracias a Dios se controló. Pero fue por poco. Yo tuve que intervenir. Y prometer que Oseías no volverá a buscar a esa joven. Todo esto es culpa mía. No quería perjudicar a mi padre. No, todo está bien. Lo mejor que puedes hacer es alejarte de Apuki. Y también de su hija. Por lo menos por un tiempo. ¿Ya hablamos de eso, o no, Oseías? Sí. Apuki quiere lastimarte. Él ordenó que a partir de mañana vayas a trabajar a la cantera. Es un trabajo terrible y lo sabes. No te preocupes por mí. Pasé por muchas cosas en Abu Simbel. Estoy acostumbrado. Tú también, Caleb. Debes ser destinado a alguna otra obra. Me encantaría que me olvidaran. Sigue soñando. Si hay algo que los egipcios hacen bien, son las cuentas. Qué bueno que Aarón va a salir de aquí. O esto podría terminar en tragedia. Sí. Dios sabe lo que hace. Muy bien. Tu padre quiere reunirse con sus hijos antes de partir. Adelántate para hablar con él. En un rato vamos todos para despedirnos. Claro. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. El amigo se sienta a la mesa. Que el Señor cuide a mi hermano. La travesía por el desierto debe ser ardua. Sí, pero fue el propio Dios quien le encomendó esa misión a Aarón. Él seguramente va a acompañarlo por todo el camino. ¿Y ya tiene algún plan para distraer a los soldados que estarán de guardia? No, aún no. El plan mayor ya lo preparó Dios. Eso es lo importante. Cuiden a su madre. A Aarón. Y no se metan en líos. Se despide. Es decir, no imiten a su padre. De sus hijos. Estén atentos y tengan cuidado, sobre todo con Apuki. Y tú, Oseías, Por favor, hijo. Mantente lejos de su hija. Se entristece. ¿Lo prometes? Ya acepté eso. Lo prometo. Sé que es difícil. Papá, es muy difícil. No hay más remedio, hijo. Si algo me sucediera, nunca olviden que yo los amo mucho a todos. Papá, ¿qué es esto? Empezaste diciendo que Dios está cuidándonos. Tienes razón, hijo. Fue un momento de flaqueza. Voy a volver con Moisés. Estén seguros de eso. No soy yo quien lo dice. Es él. Eleazar lo abraza. Nadab, Abiú, Itamar y Oseías se sitúan a su alrededor. Juntan las manos, colocándolas sobre las del padre. Y se abrazan apiñándose. Zelofejad y Abigail. Apuki estaba furioso. Cenan. Desde que yo tenía tu edad, él... Con sus sobrinos. Él siempre se ha metido con Aarón. Y Bak. Pero algo debe haber sucedido que lo sacó de quicio. Terminé, ¿puedo salir? Claro. El hijo de Karen se levanta de la mesa. ¿Pero Aarón qué dijo? Ustedes le preguntaron. No se evitó. Aarón también. Parece que es algo que tiene que ver con Oseías. Creo que le hizo algo a la hija de Apuki. Pero no supimos qué. Pero Oseías, ¿qué pudo hacerle a ella? Es un buen muchacho. Ve a saber. Miriam también estaba así hoy. Medio ausente, distante. ¿No, tía? Es verdad. Parece que hay algo más en esa historia. ¿En serio? Apuki. ¿Ana realmente va a trabajar en Palacio? ¡Eso es maravilloso! Hablé con la señora Thaís y le conté sobre la situación de Ana. Hoy ella le hizo una visita a la reina y la recomendó. ¿Y por qué hiciste eso? Disculpa, hija, pero llegué a la conclusión de que será lo mejor para ti. Yo sabía que un día ibas a servir para algo. Yo no quiero ir. Tendría que dejar nuestra casa para ir a vivir a Palacio. Prefiero continuar trabajando para la señora Thaís. Hija, lo que estás diciendo es un absurdo. Tú vas a trabajar en el mejor lugar de Egipto. Vas a servir a la reina directamente. Estoy seguro de que encontrarás un buen partido. No seas ingrata. ¿Sabes cuántas jóvenes quisieran estar en tu lugar? Papá. Papá, por favor. Te prometo que no volveré a buscar a Oseías. Pero no me hagas esto. No me mandes a Palacio. Miras, ya está decidido. Allá por lo menos no estarás tentada a buscar a ese esclavo. Porque sabes que si lo buscas, él muere, ¿lo olvidas? Ella sabe muy bien eso, Jairo. Por eso no va a suceder. Sobre todo ahora que él fue a trabajar a la cantera. ¿Qué? Se acabó el buen trato. Bakenmut. Le pedí a tu mujer que me ayude a colocar a la hija de Apuki como dama de la reina. Eikeni. Esa no debería ser una preocupación del general del rey. No debería ser si el general no estuviera ahogado en deudas hasta el cuello. Si la chica entra al palacio, saldo mi deuda. ¿Y yo dónde entro en esta historia? Karoma aceptó ayudarme, pero a cambio me pidió que te tranquilices y dejes de salir por las noches. Esa fue buena. Ahora mismo voy. Ustedes dos siempre hablando en los corredores del palacio. Karoma, estaba aquí justamente diciéndole a Ikeni que suspendí las prácticas nocturnas. Los dioses lo agradecen. ¿Ya eligieron a la dama? Aún no. Ana fue recomendada por la señora Thaís, esposa del señor Mequetre. Ella le dio excelentes referencias de la joven a la reina. Y yo también ayudé, claro. Mi general está de suerte. Muchas gracias, Karoma. Bueno, ahora me tengo que ir. ¿Y Kenny? ¿Vienes conmigo? Le hace un gesto. No. Me voy a quedar con mi familia. El plan... Con permiso. Lo obliga a quedarse con su esposa. ¿Y Pepi? ¿Dónde está? Adivina. Está en el laboratorio. ¿Y este Simón? Dime, ¿para qué sirve? ¿Ese? Aprende de su amigo. Bueno, Este sirve para aliviar la comezón por piojos. ¿Y de verdad funciona? ¿Si funciona? Olvidas que estás hablando con el gran, el magnífico, Simut. ¿Quieres verme hacer un truco que te hará reír mucho? No dudo. El sacerdote se coloca de espaldas a Pepi y esconde una pluma de avestruz. Dioses de Egipto. Delante del pecho. Denme el poder para hacer reír a este niño. Se vuelve despacio. Cierra los ojos. Corre moviendo el cálamo y agita las barbillas para hacerle cosquillas. Así no vale. ¿Lo ves? Nadie puede conmigo. Ahora yo te voy a hacer reír. No. ¿Para qué vas a hacer eso? ¡No! ¡Yo soy un mago! ¡Y tengo que ser muy serio! ¡Socorro! Llega Ikeni. ¿Qué están haciendo? Simón me enseña trucos de magia. Vine a buscarte, Pepi. ¿Pero no vas a salir hoy? No. Pensé en aprovechar el tiempo y en hacer algo juntos. Ya estoy haciendo algo con Simut. Pepi, ¿por qué no vas con tu padre? Te prometo que mañana te enseño lo de los poderes de las piedras que quería saber, ¿está bien? Asiente. Ve, vámonos. El niño lo abraza. Buenas noches, Simut. Y gracias por hacerme reír. Y se va con su padre. Gaiji cuece un preparado para el día siguiente. Y Leila... Cuando Bezalel dudó en inclinarse... Lo acompaña. Amigo, yo... nunca sentí tanto miedo en la vida. Y con motivos. El rey no perdonaría una afrenta como esta dentro del palacio y frente a todos los nobles. No sé qué haría si perdiera a mi hijo. Bezalel es joven. Y para cómo las cosas se están dando con esta presión cada vez peor contra los hebreos... será mejor que Uri y tú encuentren la forma de controlar el ímpetu del chico. Uri está furioso. Los dos acabaron peleando. Ni sé dónde está Bezalel. También siento que... yo no soy la persona más indicada para hablar de sentido común en esta historia. Yo misma estoy muy dividida. Leila... El hecho es que... ver el valor de Bezalel me ha afectado mucho. Era yo quien debería estar dándole ese ejemplo de fe a él. ¿Me entiendes, Gaiji? El problema es que ese ejemplo puede costarles la vida. Lo sé. He sentido muchas ganas de ver a mi hermana. Abigail y yo estamos alejadas hace tanto tiempo. Por tonterías. Solo porque yo no me sentía cómoda por... yo no quería ser juzgada o... confrontada por someterme a ciertas cosas que van en contra de nuestras creencias. Lo entiendo. Entiendo que sea tu familia. Pero tal vez este no sea un buen momento para ir a la villa. Espera que las cosas se calmen. No sé si se van a calmar o a empeorar, Gaiji. ¿Qué quieres decir? Nuestro pueblo clamó como no lo hacía hace cientos de años. Dios va a escuchar ese pedido de auxilio. ¿Y qué crees que el Dios de los hebreos vaya a hacer? Eliseba con Inés en casa. Todo está listo. Ay, señor. Guía a mi marido. La nuera. No se preocupe. Dios guiará cada paso de su marido. La besa en la frente. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom Aleja. Shalom. Entran Amram, Miriam y Jocabed. A Aarón y sus hijos. ¿Por qué esas caras? Me estoy yendo a la horca. Salen del cuarto contiguo. Voy a buscar a Moisés. Dios va a liberar a nuestro pueblo. ¡Vamos! ¡Alégrense! Llegó la hora, Aarón. ¿Cómo explicaremos la desaparición de papá mañana en la cantera? No quiero que mi partida los perjudique. No, no, tranquilo. Nosotros vamos a pensar en algo. Apuki te amenazó de muerte, ¿no es así, papá? Sí. Podríamos decir que tú huiste para no morir en sus manos. Excelente idea. Con lo valiente que él se siente, es probable que lo crea. Va a querer propagar por todo el Bajo Egipto que un esclavo prefirió huir al desierto a enfrentarse a su látigo. Que lo haga. Vamos a dejar que piense así, que huí por miedo. Muy bien. Asunto resuelto. Ahora tenemos que darnos prisa, hijo. Yo voy con ustedes. ¿Eh? Yo también puedo ayudar en la fuga. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Si todo mundo va, yo también. Yo también. Ey, calma, calma, calma. Yo sé que todo el mundo quiere ayudar... pero mucha gente solo va a llamar la atención de los guardias. Sí, su abuelo tiene razón. Nadab y Oseías, ustedes vengan con nosotros. Los demás esperen aquí y pídanle protección a Dios. Vamos, vamos. Marcha con sus nietos. Shalom. Shalom. Shalom. Aarón aguarda un instante para despedirse de la familia. Hagan lo que les dije. Eleazar. Yo vuelvo pronto. Itamar y Abiú. Lo rodean con sus brazos. Después se dirige a Inés, su nuera, que sostiene a Phineas. Cuida a mi nieto. Descuida. Besa al niño. Y a mi hijo también. Y a ella en la frente. Se dirige a Caleb, que espera junto a la puerta. Cuida mucho a Oseías. No dejes que haga ninguna tontería. Haré lo posible. Lo abraza. Toma las manos de Miriam y Jocabed, tratando de entregarles seguridad. Voy a volver con mi hermano. Después de eso, jamás nos separaremos de nuevo. Estrecha con fuerza a la madre. Amén, hijo mío, amén. Aleluya. Besa las manos de su hermana y ella le responde, haciendo lo mismo con las suyas. Finalmente, se aproxima a su amada esposa y la acaricia en la cara. Dios me bendijo mucho cuando te colocó en mi camino. Continúa teniendo fe. Falta muy poco para que llegue el momento que hemos esperado la vida entera. La besa en los labios con dulzura, lastimado por la separación que produce el adiós más difícil. Vuelve para mí. ¿Tienes alguna duda? Él le seca las lágrimas, deseando que el destino vuelva a juntarlos pronto. Y ella lo besa en las manos. Se va. Agarra el odre y la bolsa de comida. Al llegar a la puerta, se gira, observa al clan reunido y parte hacia lo desconocido, abrigando el cuello con una larga bufanda que usará para protegerse de la arena. Eliseba se sienta afligida. Miriam consuela su dolor y Jocabed se muestra esperanzada. Coré, Datán y Abirán cenan. Ven, Zafira. Vamos a dejar que los hombres hablen a solas. Las mujeres... Con permiso. ...terminan de servir y se dirigen al otro lado de la casa. ¿Saben que no he entendido todavía? ¿Cómo fue que Aarón no se le lanzó al cuello a Puki? Por lo que noté, Amram controla a su hijo. No lo deja actuar al calor de la emoción. Sí, de no ser por él, mi primo estaría muerto hace mucho tiempo, en serio. Aarón tiene suerte de tener un padre así. Celoso, tranquilo. ¿No les pareció que el tío estaba extraño hoy? Debe ser por culpa de Oseías. Ese muchacho realmente es un problema. ¿Ir a meterse justo con la hija del oficial? Sí, la situación es muy grave. Sí, pero no estoy hablando de eso. Él estaba callado, misterioso. Creo que él está ocultando algo, pero no sé qué. Será mejor estar atentos. Gracias por la cena, estuvo excelente. No. Ahora tengo que volver al campamento. Hasta mañana, amigo. Hasta mañana. Shalom. Shalom. Shalom. Abirán se va. Apuki y Bakemut visitan la casa de Senet. ¡Cerveza! ¡Ven acá! Una empleada llena sus copas. ¡Ya! Un brindis por mi hija Ana. ¡Ya! La nueva dama de la gran esposa real y la más linda de todas. Completamente de acuerdo. ¡Ey! ¡Quítale los ojos encima! ¡Ah, Apuki! Oye, yo soy el general. Soy un excelente partido. ¡De ninguna manera! Yo te conozco bien, Bakemut. Ana va a tener un marido noble y no un depravado incorregible como tú. Y encima de todo, lleno de deudas. No, no, eso no. De hecho, ese es otro motivo para brindar. Mis deudas han quedado saldadas y con gran estilo. Ana no hubiera conseguido nada sin el apoyo de la señora Thais. Ah, ella ayudó un poquito, pero yo hice lo que tú me pediste. ¡De acuerdo! La música y la danza animan el ambiente. ¿Qué tal otra partida, eh? No sé, ¿será? ¿No te lo dije? ¡Eres incorregible! Hey, Kenny, ¿dónde está? Oh, no pudo venir. Cada quien con sus problemas, ¿no? Ah, ni lo digas. También tengo una situación que resolver. ¿Algún esclavo problemático? Puede decirse que sí. Debí librarme de él hace mucho tiempo. ¿Qué fue lo que hizo? No vine al caso. Eso se va a resolver pronto. Yo vine aquí a celebrar. Brindan. Por Ana, mi hija. En la villa. ¿Llevas provisiones? Sí. No son muchas cosas. Los odres están bien llenos de agua, pero será mejor que la cuides. Abirán los encuentra en la calle. Shalom. Shalom. Shalom. ¿A dónde van a esta hora? Nadab interviene. Estamos dando un paseo. Y aprovechamos para llevarle estas cosas a los heridos. ¿Buen paseo? No se fía. Y saludos a los heridos. Pero se va. Amram y Aarón continúan el recorrido por calles solitarias. Oseías aguarda un instante. Dando un paseo. ¿Fue la mejor explicación que se te ocurrió, Nadab? Salió sin pensar. Si tenías una mejor idea, la hubieras dicho antes. Anda, vámonos ya. El hombre los observa escondido y dispuesto a seguirlos para averiguar sus intenciones. Miriam ora con su familia. Oh Adonai, tú eres nuestra roca, nuestro lugar fuerte, nuestro libertador. Gracias porque clamamos y nos oíste. Ahora ilumina el camino de Aarón, conduce sus pasos, llévalos con seguridad hasta Moisés y tráelos de vuelta bajo tu protección y tu gran poder. Muéstrale a todos en Egipto que eres el único Dios verdadero. Baruch Adonai. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Amén. Que así sea. Amram, Aarón, Nadab y Oseías caminan apresurados hacia la puerta de la muralla para salir de la ciudad. Transitan por lugares oscuros, vigilando con cautela e inspeccionando cada rincón bajo las llamas de antorchas que arden colgadas en muros y paredes de las casas. Pero ignoran que el hermano de Datán va tras sus pasos. Llegan a una explanada y se detienen frente al puesto de observación, en donde los soldados custodian la urbe, haciendo guardias nocturnas. Que Dios nos proteja. Todos se miran sin saber qué hacer. Zípora cubre con unas mantas a sus hijos Gersón y Eliezer. ¿Se durmieron? Entra Moisés. Se acerca a los niños. Se agacha. Besa con mucho cariño a cada uno de ellos en la cabeza y se dispone a acostarse junto a la esposa, que espera sentada en el lecho. ¿Crees que vas a poder dormir? ¿Y tú? Pasé toda mi vida aquí y ahora vamos a partir a un lugar desconocido. Yo no sé cuándo voy a volver a ver a mi padre y a mis hermanas. Ay, Moisés. Mi amor, si quieres cambiar de opinión... No, ya te dije que iré contigo. No voy a volver atrás. Yo tengo un poco de miedo. No te preocupes, yo también estoy asustado. ¿Lo estás? Y no es para estarlo. Pero hablé con Jethro y él me dejó más tranquilo. Lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es realmente confiar en Dios y ver las circunstancias de otra manera, mi amor. Pase lo que pase, el Señor estará presente y en eso tenemos que creer. Tienes razón, mi amor. Pero ¿y Eliezer? ¿Qué pasa con él? Ya debía haber sido circuncidado. Lo fuiste posponiendo. ¿Cómo vamos a hacer un viaje como este sin que nuestro hijo tenga la marca del pueblo de Dios? Solo así estaremos en alianza con el Señor. No tenemos tiempo para eso ahora. Son órdenes de Dios, Moisés. No debimos desobedecerlo. Podemos hacerlo después, Zípora. Quédate tranquila, mi amor. Aarón, su padre e hijos llegan al paso fronterizo. Pero el entrometido sujeto que los espía... Oigan, esperen. Acecha cerca. Tengo la sensación de que estamos siendo seguidos. Yo también lo sentí. Nada de eso, no hay nadie. Lo imagina. Por si las dudas, voy a echar un vistazo. Esperen aquí. Se separa de ellos. Abirán se oculta tras unas columnas, pero es descubierto. Aarón, escucha, creo que... Vete de aquí. ¿Qué están haciendo? Eso no parece un paseo. ¿No viste lo que te dije? ¡Vete de aquí, ya vete! El cobarde huye. ¿Y ahora? Solo son dos, pero están armados. No. Luchar ni pensarlo. Nadie puede ver a Aarón. El hijo vuelve. No era solo una impresión. Aviram nos estaba siguiendo. ¿Pero qué pretendía? Entrometerse, justo donde no debe. Olvídalo. Ya le dije que se largara. La milicia patrulla. Ya sé cómo vamos a pasar a los guardias. ¿Cómo? Vamos a hacer esto. Elaboran un plan. Coré se levanta de la cama. Ya voy. Malhumorado. ¡Ya voy! Y abre la puerta. ¿Aviram? ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? Aarón está huyendo. Oseías y Nadab. ¡La culpa es tuya! ¡La culpa es mía! ¡Cierra la boca o te rompo la cara! No veo al hombre que pueda hacerlo. Ah, con que no lo ves, entonces te abriré los ojos. ¡Atrévete! Fingen una pelea. ¡Levántate! Los soldados corren a detenerlos. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Voy a acabar con ese desgraciado! ¡Suéltame! El jaleo distrae a los militares. ¡Suéltame! Y Aarón escapa. ¿A dónde crees que vas? Un soldado le corta el paso. Amram intercede. Oficial, por favor, discúlpeme. Es mi hijo, él solo... No, yo lo conozco, señor. Yo estuve en su casa oyendo sobre nuestro Dios. Sí, ahora me acuerdo de ti. Discúlpame, no te reconocí usando esas ropas. ¿Tú también eres hebreo? De parte de mi padre. Mi madre es egipcia. Guarda. Yo participé en el clamor. La espada. Acompañado de mis padres y confieso que quedé muy conmovido por la demostración de fe. Él es mi hijo, Aarón. Mucho gusto. Igualmente. Yo no sé si lo vas a creer, pero por orden del propio Dios, estoy yendo a encontrarme con el libertador de nuestro pueblo. Lo creo. Yo no sé ni qué decir. No, no es necesario decir nada. De hecho, oficial, lo mejor es no decirle nada a nadie para que esto no llegue antes de tiempo a los oídos del rey. Pronto todos lo sabrán. Cuenten conmigo. Quédense tranquilos. Yo voy a acompañar a mi hijo. Solo un poco y regreso. ¿Está bien? Pueden pasar. Y aquellos dos son mis nietos. ¡Oigan! Pueden liberar a esos dos. Y ellos dos tienen permiso para salir de la ciudad. Los sueltan. Será mejor que se vayan. Muchas gracias. Que Dios te proteja. Pasen. El camino queda libre para emprender la misión encomendada. En casa de Coré. Si no me voy corriendo, me hubiera agredido. Aarón saliendo de la ciudad a medianoche llevando una bolsa y odres de agua. ¿Qué pasa? Datán. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Aarón huyó. ¿Qué dices? Abiram lo vio con su padre y sus hijos cerca de la entrada de la ciudad, preparado para viajar. ¿Debería avisar a Puki? Calma. Calma. ¿Él pudo burlar a la guardia? Ah, eso no lo vi. Pero parecía listo. ¿Y tú qué estabas haciendo ahí? Me encontré con ellos en la calle. Estaban extraños. Decidí seguirlos a escondidas. Pero al final Aarón me vio. Por la noche hay menos vigilancia. Aún así será casi imposible que logre burlar a los guardias. De cualquier manera, mañana lo sabremos. Si él no aparece en el trabajo es porque logró pasar. Aarón deja atrás la ciudad. Camina llevando colgado al hombro lo necesario para subsistir algunos días y su padre lo acompaña en silencio durante un tramo del trayecto. Pero descansan un momento cerca de las puertas del desierto. Se miran el uno al otro bajo el cielo estrellado. Hay momentos en la vida en que las palabras solo estorban, hijo. También lo creo. Se abrazan, buscando alivio al dolor que supone toda separación cuando surge de forma inmediata. Amram lo besa en la frente. Después le da su aprobación con un gesto simple y amable. El caminante emprende la marcha, guiado por un intenso deseo de alcanzar su destino. Lo hace tranquilo y en silencio, mirando hacia adelante y buscando su objetivo, aún sin saber cómo llegar. Se enfrenta a un largo trayecto, cruzando un país surcado por regiones inexploradas, llenas de dificultades y peligros, pero poniendo toda la fe y esperanza en el Dios de sus antepasados. El padre lo contempla alejarse hasta perderlo de vista y cierra los ojos con la confianza de que todo resultará favorable. Mira a la luna que brilla con fuerza, iluminando la senda que el hijo habrá de seguir durante varias jornadas. Instantes después, regresa al puesto militar en donde los guardias hablan reunidos. El oficial de mayor rango le cede el paso, dejando libre el camino. El anciano agradece, entrando en la ciudad y dirigiéndose a Nadab, que espera junto a Oseías. Ambos aguardan su retorno, intrigados por la suerte de su padre. ¿Todo bien, abuelo? Sí. ¿Qué pasó? No entendí nada. El guardia ordenó que nos soltaran después de que habló contigo. Pues sí, él me conocía. Él estuvo en casa en el clamor. ¿Un oficial egipcio en el clamor? Para que vean que Dios está actuando. Vámonos. En el camino les explico mejor. Vamos, vamos. En casa de Eliseba, la familia charla preocupada. ¿Cuántos guardias suelen estar en las puertas por la noche? Yo creo que unos 6 o 7. Nunca intenté huir de la ciudad. Parece que ya tardaron mucho. Calma, mi amor. No es algo tan sencillo. Dios está con ellos. Emuná. El abuelo vuelve con los chicos. ¿Qué pasó? ¿Aarón lo logró? Sucedió un milagro, Yocabed. No hay otra explicación. ¿Qué milagro? Cuando el camino estaba libre e íbamos a pasar, apareció un oficial empuñando una espada apuntándole a Aarón. ¿Y? Bueno, él simplemente nos dejó pasar. ¿De verdad? Él estuvo en el clamor. Él vino con sus padres. Su madre es egipcia, su padre hebreo. Él me reconoció y nos permitió pasar. Baruch Adonai, gracias, Señor. ¿No les dije que Dios tenía todo planeado? Es impresionante cómo Dios trabaja en cada detalle. ¿Pero entonces ese guardia sabe que Aarón fue a buscar a Moisés? Aarón le dijo que iba al desierto a encontrar al libertador, pero no le dijo que se trataba de Moisés. ¿Y crees que él mantendrá el secreto? Abiram también nos vio. Sí. De cualquier forma, mañana notarán la ausencia de papá. Pero por ahora solo ese guardia sabe el verdadero motivo de la fuga. Todo está en las manos de Dios. Sí. Ahora vamos a dormir. O al menos a intentarlo. Sí, vamos. Shalom. Los veo en la obra. Vamos, vamos. Shalom. Shalom. Shalom, hijo. Shalom. Vamos. Shalom. Ay, que Dios guíe a mi marido. Amén. Aarón viaja por un desolado paraje, pero a medida que se interna en la estepa, el desaliento lo sobrecoge por ser el único en tan vasta soledad. Se para, sintiéndose perdido, sin plano ni mapa. Pero recuerda que será Dios quien lo guiará en todo momento, pues la confianza en Él es un presagio cierto de victoria sobre todos los riesgos a lo largo del itinerario. Por la mañana, muy temprano, en Madián, Adira, Jaque, Damarina y Jerusa se despiden de su hermana, ofreciéndole algunos regalos. Hice la miel de dátil que tanto le gusta a los niños. Le entrega el presente. Tejí una manta con nuestra mejor lana. Y yo lo que hice fue tejer una bolsa con fibra de datilera. Y puse algunos pétalos de flores dentro. Cuando sientas nostalgia, podrás oler el aroma de los campos de Madián en primavera. La Marina. Lo huele. Yo intenté hacer unos panecillos para que se llevaran, pero se me quemaron todos y por ahora no tengo nada que dar, disculpa. Jerusa, un abrazo tuyo es el mejor regalo que me puedes ofrecer. ¿En serio? Se echa a sus brazos y lloran entristecidas. Voy a extrañarlas tanto a todas, pero tanto. Las demás se juntan agrupándose con ella. Las amo, hermana. Entran. Mucho. ¡Mamá! Los hijos. ¡Mamá! Sí, papá, ¿qué dice pasó? Que debemos irnos. Sí, vamos. ¿Está todo bien? Sí. Es que somos niñas bobas y lloramos por todo, ¿sabes? ¿Vamos? Uh-huh. Afuera, Jethro entrega un odre con mi mejor vino. Moisés agradece. Gracias, señor. Lo tomaré pensando en nuestras charlas. ¿Prometen cuidarse de los cocodrilos? ¿No era mejor que llevaran espadas para protegerse? No tenemos de qué preocuparnos. Papá dice que Dios estará con nosotros todo el tiempo. Estamos listos. Niños, levántense. Llegó la hora de despedirnos. Buen viaje. Espero verlos muy pronto. Gracias, Menahem. Cuiden al rebaño y estén atentas cuando Tita tenga su cría, por favor. Puedes irte tranquila. Cuando vuelvas tendremos muchos corderitos esperándote. Adiós, hermana. Vete en paz y que el Señor los bendiga en su jornada. Se abrazan emocionadas. ¡Ay, no! ¡Ya vámonos! Si no, van a empezar a llorar de nuevo. Papá. Adiós, hija. Lo abraza. La despedida es corta, pero la ausencia, Moisés, será larga. Vas a cuidar muy bien a mi hija y a mis nietos, ¿verdad? Descuide, prometo que los cuidaré. Y así, una a una, junto a cada miembro de la familia, expresan su adiós de forma particular. Adiós, abuelo. El anciano sufre ante la partida de su amada hija, pero sabe que no quedará solo. Menahem y Adira permanecerán con él. Cuídense. Junto a sus nietos, Avner y Raya. Cuídate, tía Zipora. Adiós, mis amores. Los cuatro emprenden la marcha, llevando un asno cargado con lo mínimo indispensable. ¡Adiós! Vayan con la bendición del Señor. Yerusha y Yaque se deshacen en lágrimas. Fluye el sentimiento cuando surge un imprevisto, imposible de esquivar. Damarina, papá, consuela a su padre en la tristeza. Y así miran resignados, esperando hasta que los parientes desaparecen en la lejanía. Finalmente, se recogen en su hogar. Fin del capítulo 91.